Cantaré siempre, oh pueblo de Manatí, aunque esté muy lejos, te tengo pendiente, te cantaré siempre, oh pueblo de Manatí. Yo te canto solo para ti, porque eres de ambiente Manatí, y lo más lindo que tiene Manatí son tus mujeres. ¡Ay! Ambiente Manatí, y lo más lindo que tiene Manatí son tus mujeres.